Bienvenidos. Lady Q, aquí servidora, llega con su impala en esta nueva andadura que os he traído, con más miedo que vergüenza para adentrarnos en algo que une mis dos pasiones y llevaba mucho tiempo queriendo hacer, como son música y cine. Siempre que he escuchado algún podcast que habla de música en el séptimo arte, suele adentrarse más en composiciones originales, en partituras originales y en compositores que crean aposta adrede para esas películas. Pero muy poquitas veces me he encontrado con alguno que hable de las tracklists que componen bandas sonoras con temas que no son originales, pero sí conocidos, ya sea por preferencias musicales o porque los hemos escuchado en la radio o en alguna tienda, etc. Esos temas de grupos o artistas ya consolidados que le aportan a la escena en cuestión pues magia, sentido, encanto, llámese X. Poniendo un claro ejemplo para que me entendáis y en parte responsable de que yo haya hecho esto, así como del propio nombre del podcast, es la serie Sobrenatural, cuya inmensísima y magnífica tracklist es otro personaje más de la historia. Yo lo diría que es casi su narrador. Bueno, pues hablaré de los artistas, hablaré de su historia, de los temas que hemos escuchado una y mil veces en películas, series, documentales, trailers y mil sitios más, y en última instancia, como fin de fiesta, tendré un invitado con el que charlar de dicho grupo, de lo que nos hace sentir, de nuestros temas favoritos, bueno, lo que se llama una charla de café o de cerveza, depende de la hora, de trivialidades musicales que, bueno, a fin de cuentas nos apasionan. Estáis invitados a escuchar el rugido de mi impala, que arranca, y espero que me acompañéis en este nuevo viaje. Y hablando de viaje, mi estreno comienza con uno de los grupos más longevos y a la vez no demasiado valorados por la crítica en lo que es el grueso de su discografía, aunque sí adorados por sus seguidores, y cuyos temas hemos escuchado en infinidad de películas y series. De fondo, os estoy dando una pista, subir el volumen y dar la bienvenida a Journey. ¡Arrancamos! En 1973, San Francisco, el guitarrista Neil Sean y el teclista y vocalista Greg Rolie, después de haber colaborado con el grupo de Carlos Santana y con el empuje y representación de Walter Herbie Herbert, que asimismo era el manager de la gira de Santana, crearon su propia rock band donde poder expresar lo que ellos querían realmente a través de su música, y junto a George Tickner, Brady Prince y Ross Valerie, fundaron la nueva banda, que tras un infructuoso concurso radiofónico en el que se pedía nombre para el grupo, finalmente Jack Villanueva, socio de Herbert, sugirió el nombre por el que les conocemos hoy en día, Journey. Sus inicios fueron algo inestables, ya que Prince abandonó a los pocos meses para volver a su anterior banda, The Tubes, siendo sustituido por el baterista Ainsley Dunbar, que ya traía su propio bagaje musical al haber tocado con John Lennon, Frank Zappa, Lou Reed o David Bowie. En 1974 firmaron con Columbia Records y publicaron su álbum homónimo, Journey, en 1975, con un estilo mezcla de jazz fusión y rock progresivo, pero que al abandonar Tickner el grupo justo antes de la grabación del segundo álbum, Looking to the Future, ese toque progresivo en parte se perdió, pero manteniendo la base de jazz fusión. Cabe decir que los primeros discos son meramente instrumentales, pero para el tercero, Next, se quiso reducir la duración de los solos instrumentales para llegar a una audiencia un poco más popular. Con Neil Sean y el propio Rolie cantando varias de sus canciones, el grupo aún no había llegado a su momento de gloria. Después de las bajas ventas de Next, CBS presionó al grupo para cambiar de aires y buscar un nuevo vocalista. Ni Son ni Rolly atraían lo suficiente al mercado, y a raíz de esto se incorporó al grupo Robert Fleischmann. En una reunión del estudio en Denver, el representante de Fleischmann, Barry Frey, lo invitó a dicho encuentro, y un ejecutivo de la CBS se fijó en él, lo que provocó que las dos semanas estuviera audicionando para el grupo. El estilo que buscaba la banda para intentar remontar era más parecido al de Foreigner o Boston, tirando más por los estilos de art rock o soft rock, y la vocalización de Fleischmann a los Zeppelin podría ser un extra del cantante para entrar en el grupo. Pero incluso el propio Fleischmann se quedó impresionado con la fuerza musical de Journey, y en una sesión de grabación llegó a declarar que tocar con ellos era como tener una mochila con fuegos artificiales. De esas sesiones surgieron For You y Wheel in the Sky, que fue reeditada posteriormente sin Fleischmann para el disco Infinity. Fleischmann tenía las horas contadas en el grupo, primero por su insistencia de mantener a su propio manager, que siempre chocaba con el grupo, con el propio Herder, y además también chocaba con sus compañeros porque no era un compositor demasiado prolífico, con lo que su presencia era básicamente agitar una pandereta, mover al gallinero, y el resto del grupo tocaba viejos temas para su público de jazz fusión. Herder había oído mencionar al cantante Steve Perry, cuyo grupo anterior Alien Project acababa de disolverse, después de perder al bajista en un accidente de tráfico. Tras oír una demo suya, Herbert supo quién sería el nuevo frontman de Journey. En el tiempo que este artista fue presentado a la banda y en periodo de habituamiento, Fleischmann fue despedido y sustituido por Steve. El vocalista debutó con el grupo a lo grande en el Old Watford de San Francisco el 28 de octubre de 1977. Perry y Sean enseguida demostraron una gran simbiosis entre ellos a la hora de componer, ya que en una tarde, durante apenas unos productivos minutos de notas acertadas y letra hecha a medida, compusieron el tema Patiently, un éxito moderado. Pese a que al inicio de la llegada de Perry, Sean y Rolly eran reacios porque no era el estilo que ellos buscaban, después de este episodio el guitarrista empezó a ver la presencia de Steve con otros ojos. La voz de Perry, de contratenor, limpia, poderosa, fuerte y personal, fue todo un lavado de cara que aportó a Journey energía y savia nueva en temas como Lights o Anytime. Finalmente, el disco Infinity llegó al puesto 21 de las listas de éxitos y le proporcionó a la banda su primer disco de platino. Con la llegada de Perry, se abrían las puertas al triunfo del grupo y también al cambio, ya que debido a incompatibilidades musicales de Perry con el baterista, finalmente Ainsley Dunbar fue despedido en 1978 y reemplazado por un virtuoso de las baquetas, Steve Smith. Su siguiente disco, Evolution, contenía el primer sencillo top 20 del grupo, que ahora mismo estáis escuchando de fondo, Loving, Touching, Squeezing, el cual se basaba en una experiencia real vivida por el propio Steve Perry con ciertos toques de blues, pero sin perder el acentuado y aún no extinto estilo progresivo que les caracterizaba. Seasons were made for the change. just like the night into the day, without a care. The darkest before the dawn, open up your eyes. Con su siguiente álbum, Departure, en 1980 continuaba el ascenso de la banda, llegando incluso al puesto número 8 en las listas de ventas. Any When You Want It se encontró entre el top 25 con amplia difusión de radio a nivel nacional e incluso internacional, ya que llegaron a viajar a Japón para componer la banda sonora de la película Yume Yume no Ato, bajo petición expresa del propio director de la película. Aquí os dejo un temita compuesto por el bajista Ross Barlow. A raíz de las múltiples giras en las que ahora estaba embarcado el grupo, Greg Rolie, uno de los fundadores, dejó la banda alegando estar exhausto de este ritmo. Fue sustituido por el teclista Jonathan Cain de The Babies, recomendado por el mismísimo Rolie. Cain, como si predijera el ambiente musical típico al ochentero que se estaba avecinando, favoreció el uso del sintetizador por encima del órgano Hammond que solía usar Rolie, y pese a que el grupo estaba viendo el gran teclista que era, aún no eran del todo conscientes del excelente compositor que demostró ser más adelante. Por fin, en 1981, con su séptimo disco de estudio, Escape, Journey llegó al número uno de las listas de éxitos, siendo además 9 veces disco de platino, gracias a temas tan impresionantes e inmortales como Who's Crying Now o Don't Stop Believin'. Precisamente con Don't Stop Believin' se confirmó el poderoso rango de contratenor de Perry en perfecta conjunción con el piano de Kane y la dinámica de Sean con la guitarra. Pero un tema que se ha hecho totalmente inmortal ha sido el que estáis escuchando de fondo, un tema que John Cain tenía en mente cuando estaba en su anterior grupo, The Babies, pero que no terminó de convencer al vocalista de dicho grupo, para beneficio, como no, de los propios Journey, ya que al escuchar los primeros acordes a piano, Steve Perry se enamoró de la melodía y ambos compusieron la canción llamada Open Arms, que a día de hoy sigue siendo valorada y muy reconocida. How could our love be so blind? Pese a los éxitos comerciales obtenidos, no pudieron disfrutar la misma gloria en las críticas. Dave Marsh llegó a decir que Escape era el peor disco en llegar a número uno. Menudo gurú, si ha llegado será por algo, digo yo, vamos a ver, era atractivo, valiente, la química entre los componentes era más evidente que nunca y eso lo transmitían tanto en la grabación como en la puesta en escena en giras y conciertos. Los críticos llegaron a llamarles rock corporativo, algo parecido a lo que ocurría con grupos como Boston, Foreigner, Survivor o Asia, también unas personitas que nunca se comieron un rosco. Y cuando fue uno de los primeros grupos en ser patrocinado por una gran empresa como fue Budweiser, ese hecho pues no les favoreció en dichas críticas. Escape fue un punto y aparte de los orígenes de Journey, con sus raíces más hippies de Haight Ashbury. En 1982, como datito anecdótico, el grupo se volvió pionero en inspirar un videojuego, el arcade Journey por Bally Midway y Journey Escape de Data Age para la Atari 2600. If it cuts, enjoy yourself. En 1983, su álbum Frontiers volvió a escalar a los primeros puestos de las listas de éxitos, llegando al número 2 con temas como Faithfully, cuyo vídeo musical mostraba a varios miembros del grupo con sus familias de gira, y por supuesto el tema Separate Ways. La presencia de Kane en este disco fue a más, no solo por el claro uso de los sintetizadores, sino por su faceta de compositor, ya que prácticamente participó en la creación y composición de todos los temas del disco. Tras Frontiers, Sean lanzó un disco con Jan Hammer y otro con Sammy Hagar, de este último dentro del proyecto HSAS, compuesto por Hagar, Sean, Aronson y Shreve, para abarcar otras facetas fuera de lo que era Journey, lo que provocó que Steve Perry se fuera a Los Ángeles a crear también un álbum en solitario, llamado Street Talk, en 1984, cuyo single, Oh Sherry, llegó al puesto 3 en las listas de éxitos. Después de este break, Perry tomó las riendas de la dirección musical en estudio del grupo, y pese a la negativa de Herbert, el bajista Ross Valerie y el baterista Steve Smith fueron despedidos por diferencias musicales y profesionales. Y en 1986, Journey lanzó Race on Radio como trío, el compuesto por Perry, Sean y Kane. Varios músicos de estudio llenaron las dos vacantes instrumentales, como Randy Jackson o Larry London, tanto a nivel de grabación del álbum como en los conciertos. La producción de este disco tuvo varios parones debido a la delicada salud de la madre de Steve, y tras una serie de desdichas para el frontman, como fue la pérdida de su madre o el fin de su relación de 6 años con Sherry Swafford, se le sumó el acabar física y emocionalmente exhausto del ritmo de las giras del disco, y Perry abandonó Journey en 1987, dejando a la banda en la cima del éxito y a unos fans perplejos ante lo que parecía el fin del grupo, pero sin ninguna explicación aparente. Tras la marcha de Perry, entre 1987 y 1995, Journey observó cómo aumentaba la venta de sus discos, lo que les llevó a lanzar recopilatorios de sus éxitos, que lograron excelentes ventas. 7 años después de dejar Journey, Steve Perry volvió a la música, pero con un segundo álbum en solitario, For the Love of Strange Medicine, que llegó a disco de oro en 1994. Mientras tanto, Nilsson y Jonathan Cain aparcaron Journey y se unieron con ex compañeros de Kane en The Babies para formar Bad English, cuya balada When I See You Smile llegó al número 1 del Billboard. En 1993, Perry contactó con Jonathan Kane y le propuso volver a Journey, pero bajo la condición de cambiar de representante, con lo que Herbert fue despedido y se eligió a Irvin Asok, responsable del éxito y regreso de The Eagles, y que tenía en mente muchas propuestas para devolver a Journey a la parrilla musical de los éxitos como fue años atrás. Tras 2 años de dimes, diretes y negociaciones varias, Steve Perry finalmente regresó a Journey, pero no solo volvió él, también volvieron dos miembros más muy queridos, resurgiendo la formación tan laureada de 1981. De nuevo, Nilsson, Jonathan Cain, Ross Valerie, Steve Smith y el propio Perry volvieron a unirse, y su nuevo álbum de estudio, Trial by Fire, estaba compuesto de varios estilos, desde ritmos tan rockeros como I Can See You in Your Eyes, O un tono totalmente alejado de lo habitual del grupo, como es este reggae, Baby I'm Leaving You. Something in the way I like moonlight, simple things. Now you want a diamond ring. I got news for you, baby, I'm leaving you. E incluso una canción que obtuvo una nominación al Grammy, la primera y única del grupo, como es When You Love a Woman. I said that I'd never fall again. Within myself I was wrong. My searching ain't over. Over. Éxito de este nuevo disco, la banda se preparó para una gira prometedora, algo que causó gran revuelo y emoción entre sus seguidores por volver a verlos juntos sobre los escenarios, pero finalmente no ocurrió así. En un viaje a Hawái, Perry sufrió un dolor inmenso como nunca antes había sentido mientras se preparaba para el tour, y después de volver a Los Ángeles y tras verle varios especialistas, la única solución era un reemplazo de cadera que le obligó a decidir si se operaba para seguir con la mecánica y ritmo de la gira, o por el contrario, abandonaba de nuevo. Y como sabemos, los que seguimos al grupo, Perry optó por no operarse, al menos de momento, y la banda tuvo que continuar sin él. Pero también sin Steve Smith, que también dejó Journey en ese momento para retomar su banda de jazz, Vital Information. La plaza vacante de Smith fue suplida por un antiguo compañero de Shawnee Kane en Bad English, Dean Castronovo. La plaza del vocalista fue ocupada por Steve O'Jerry, que después de haber sacado algún disco con Tiqueto y Tall Stories, dejó el mundo de la música y tras varios intentos de Shawnee Kane, al fin lograron ponerse en contacto con él y reclutarlo para el grupo. La nueva formación lanzó en 2001 un nuevo álbum llamado Arrival. Tras sacar un breve álbum con solo 4 temas, Red 13, la banda se embarcó en 2005 en una nueva gira por su 30 aniversario y de esta forma promocionar su nuevo álbum Generations. Este año, 2005, también fue el año que el grupo obtuvo su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en el cual Steve Perry apareció por sorpresa, dejando asombrados a los allí presentes, que por un momento volvieron a ver al grupo clásico de nuevo. En 2006, O'Jerry comenzó a tener ciertos problemas vocales y se vio obligado a renunciar a la banda. Journey entonces incluyó en sustitución a Jeff Scott Soto, pero tan solo duró 6 meses, siendo presentado oficialmente en diciembre de 2006 y comunicando en junio de 2007 su salida del grupo. Este breve tiempo que Soto estuvo en la banda recuerda vagamente a la época de Fleischmann y de cómo su estancia en el grupo fue el preludio de algo más grande, que por aquel entonces fue la llegada de Steve Perry. En esta ocasión, Soto fue sustituido por un joven filipino que hacía versiones de otros grupos por YouTube, y Neil Sean le echó el ojo y el oído, y una vez contactado, fue invitado a una especie de audición que convenció al resto del grupo de que este joven debería unirse a la banda que tributaba, Journey, a lo que el cantante Arnel Pineda, que es su nombre, aceptó sin dudar. La presentación oficial del nuevo vocalista fue en 2008 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile, en retransmisión conjunta para más de 80 países. Pineda no solo cautivó a los allí asistentes, sino que se ganó el respeto de la crítica tras su actuación en un claro acierto que fue rejuvenecer a la banda. God knows if I had our share of saving grace, and I'm proud of all the blessings you have given me. The mountains we have climbed to get this far, we've learned to take the laughter with the tears. After all these years. En 2008, Journey saca nuevo disco con Pineda en el equipo llamado Revelations, que se compuso de dos CDs, uno con temas inéditos y otro con clásicos de la banda como Faithfully, Lights o Be Good to Yourself, y su debut fue todo un hito con el nuevo cantante, llegando al número 5 de la lista Billboard y vendiendo más de 196.000 unidades en sus primeras dos semanas. El tema que escucháis de fondo, After All These Years, pasó más de 26 semanas alcanzando el número 9 de las listas de éxitos y en diciembre de ese año se certificó como disco de platino. El segundo álbum del grupo con Pineda, Eclipse, lanzado en mayo de 2011, debutó en el número 13 de Billboard y en noviembre de ese mismo año se sacó un nuevo disco recopilatorio de grandes éxitos cuyos temas, oh sorpresa, fueron elegidos por el mismísimo Steve Perry. En 2015, Castronovo deja la banda y es sustituido por Omar Hakim, para más tarde ser reemplazado por el hijo pródigo de la batería del grupo, el grandísimo Steve Smith, que volvía a casa hasta el día de hoy. En abril de este año, el grupo original, incluidos Greg Rowley, Perry, Sean, Valerie, Ansley Dunbar, Kane y Smith, se volvieron a unir para recibir los honores de ser incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame en el Barclays Center de Brooklyn, donde un emocionado Sean declaró lo mucho que quería y agradecía a sus compañeros, con un énfasis especial hacia Perry, gesto que el cantante respondió. Perry dedicó unas afectuosas palabras a su actual sustituto, diciendo que canta con su corazón en cada actuación y obsequió a sus ex compañeros y ex manager, Harry Herbert, cariñosas y sinceras declaraciones y agradecimientos, añadiendo que cualquier vocalista pagaría por tocar con unos genios como son ellos. Los asistentes se quedaron con las ganas de ver a la banda tocando junta de nuevo, ya que después del discurso, Journey actuó en vivo, pero con su actual vocalista, Arnel Pineda. Bueno, tras este repaso a la historia del grupo, vamos a la salsa, a la causa de todo esto, y es comentaros cómo los temas de este grupo, Journey, han formado parte no solo de la banda sonora de las vidas de mucha gente, sino también de infinidad de series y películas. Escucharéis breves fragmentos de estos temas y en algunos casos, básicamente por preferencia personal, escucharéis la canción entera. Si veis que nos gusta, pues tiréis para adelante directamente a la charla, que os prometo os va a resultar muy refrescante. Pero si os gusta, adelante, porque hay temas muy chulos, ya os lo digo. Journey, como os comenté antes, empezó su relación en el cine con la banda sonora de la película japonesa, pero no solo han aparecido temas exitosos en otras filmaciones, sino que en algunos casos han vuelto a componer ex profeso para dichas ocasiones. El orden que llevaré, para no liaros, es alfabético, dentro de los temas del propio grupo, ya que si nos vamos por fechas puedo decir el mismo tema 7 veces distintas en el tiempo y al final es un follón. Así que, ¿qué tal si empezamos por una canción, a medio tiempo, que sonaba en la película de 1983, Risky Business? ¿La reconocéis? Su nombre, After the Fall. Don't stop and name, only works it out, let's decay. en el mismo año, 1983, el tema Ask the Lonely aparecía en la película de John Travolta y Olivia Newton-John No es gris, es tal para cual. Uno de los éxitos más conocidos del grupo, Any When You Want It, ha aparecido en series, en películas, en anuncios, en fin, en muchos sitios. Lo más sonado pues, ha sido en las series Chuck o A Dos Metros Bajo Tierra, en Glee, y luego en películas como Ángeles de Charlie al Límite, Dando la Nota Aún Más Alto, Madagascar 3, Caddyshark, Rock of Ages y un largo etcétera, porque es una canción muy muy popular que ahora en cuanto la escuchéis vais a saber a cuál me refiero. The way you need it, any way you want it. She loves to laugh, she loves to sing, she does everything. Good to Yourself aparecía en la película de 1987, protagonizada por Kevin Bacon, White Water Summer. ¿Os acordáis? Otro himno inmortal por excelencia de este grupo es Don't Stop Believin', que al igual que Any When You Want It, también aparece en Glee, también aparece en Rock of Ages y además aparece en Más Allá de los Sueños, en la serie Scraps, en El Chico Ideal, en la serie Caso Abierto, en las películas The Losers y Monster y en el final de Los Soprano. No me digáis que no la conocéis. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. Sweet lights, people. La balada Faithfully, compuesta por Jonathan Cain en una de las giras, la hemos podido escuchar en la película Peso Pesado, en Loco por la Velocidad y de nuevo en la serie Glee. To the midnight sun, wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight, sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. And love and the music, man, ain't always what it's supposed to be. Oh, girl, you stay by. I'm forever yours. Para la película de 1982, Tron, podemos escuchar muy sutilmente el tema Only Solutions, apenas perceptible, ya que está en medio de una conversación de los protagonistas, pero si afináis un poquito el oído, la reconoceréis. In the jungle, I run tonight. Peace to logical light. No confusion, just move to right. Oh yeah. Faces, numbers I recognize. You don't fool me with cynical lies. No problems, no compromise. Oh yeah. Oh yes, el tema Only the Young aparece en la película de 1984 Vision Quest. La balada por excelencia del grupo, Open Arms, hemos podido escucharla en Heavy Metal, en Padre Made in USA, en Date Movie, The Last American Virgin y en la serie de televisión Caso Abierto. Como os comenté antes, no solamente aparecen canciones ya previas a las películas en las tracklists, sino temas también compuestos por ellos para ocasiones especiales, como es en el caso de Armageddon, ya que no solo de Aerosmith vive el hombre, aunque vivan muchos años, y el grupo Journey compuso el tema Remember Me para la película de 1998. Darkness without you. Now I can't turn away from what I must do. You know I'd give my life for you, more than words can say. I've shown you how to love someone. I know you'll find the way. Y si Only Solutions formó parte de la banda sonora de Tron, para su secuela Tron Legacy, Journey volvió a prestar sus canciones, en este caso la que os voy a poner a continuación, en la escena en la que el hijo de Flynn entra en los videojuegos, pone la piel de gallina. También aparece en la película Di que sí y más recientemente en la serie de lucha libre femenina Glow que emiten en Netflix, la canción Separate Ways, temazo. We stand. canción la tenía que dejar entera, lo entendéis, ¿no? Y como os comenté al principio, la gran responsable de que haya hecho todo este embolado ha sido la serie Sobrenatural, y en dicha serie suenan dos temas de Journey muy populares, como son Stone in Love y Will in the Sky. Para los que os gusta el cine de animación, os voy a dejar con dos joyitas. Una la dejaré entera y la otra no. Una de ellas, la que no voy a dejar entera, es de la película Monstruos contra Alienígenas del año 2009 y el tema es Who's Crying Now? Y la que sí os voy a poner entera, aun no siendo de Journey, sí fue compuesta e interpretada por Steve Perry. El tema, I Stand Alone, de la película La Espada Mágica en Busca de Camelot. ¿Os acordáis, no? Finales de los 90. I've known the sound of each rock and stone. I embrace what others feel. We're not to roam in this forgotten place. Just the likes of me are welcome here. Everything breathes, I know each breath. It's more than enough for this man. Like every tree stands on its own, reaching for the sky, I stand alone. I share my world with no one else. All by myself, I stand alone. Deep in the darkness, my heart still sees everything that I'll never be. Yeah. Behind these eyes, I'll go everywhere. There's no need for sympathy. Everything breathes, and I know each breath in my world. Reaching by the sky, I stand alone. nada, amigos, de momento aquí vamos a parar un poquito, vamos a hacer un pequeño break, un respiro, un voy a por agua, un voy a estirar las piernas, un llamarlo como queráis. Y dentro de un ratito aquí os vuelvo a esperar para recibir a la invitada que tengo pendiente para hablar un poquito de Journey, de nuestros gustos, preferencias, que nos vuelven locas, que nos ponen tristezonas y bueno, pues tonterías varias. ¿Me seguís acompañando, verdad? Yo no me lo perdería. Así que hasta ahora, chicos. Vivimos en un mundo que lo importante es ser siempre el primero. Llegar el primero. Saberlo el primero. Contarlo el primero. Pero hay veces que la rigurosidad y la opinión prevalecen ante todo. Soy Etsy Auditore y os recomiendo El hangar de la Nostromo. Ya estamos de vuelta y, como os prometí, ha llegado el momento de la charla, de sentarnos tranquilamente con unos amigos que gentilmente han aceptado mi invitación a esta gran locura. Y en este caso, en concreto, la primera insensata que vais a escuchar en breve puede que la conozcáis un poquito. He tenido la gran suerte de colaborar con ella varias veces y comanda una nave llamada Nostromo, aunque siempre la suele tener en el hangar. Y no, no es Ripley. Es Laura Expósito, del podcast El hangar de la Nostromo. Bienvenida, Laura. ¿Preparada para quedarnos a gusto? Sí, espero que sí. Lo primero de todo, gracias por la invitación, que siempre es un placer hablar de música y sobre todo de buena música, que esto no son un grupo cualquiera. Y nada, y un placer y un honor poder... Bueno, pues iniciar esta andadura que seguro que te va a ir genial en este gran mundo que es el podcasting. Bueno, yo me conformo con una pequeña parcelita ahí en el rincón, que nadie me estorbe. Y bueno, vamos a ver qué tal será. Bueno, vamos a empezar pues por el principio, como decían los sabios. ¿Cómo conociste tú a Journey? Pues es... Te diré que los conocí con el Rock Band 2 porque, bueno, siempre me han gustado muchísimo los videojuegos y si ya juntamos los videojuegos con mi otra gran pasión que es la música, pues ya era el sumum. Entonces, bueno, fueron la época aquella en la que salieron los juegos aquellos musicales que te compraba la guitarrita con las teclas de sí, colores. Sí, el Rock Band y pues estos. Uh-huh. Y la diferencia que tenía Rock Band versus el Guitar Hero era que el Rock Band te permitía cantar y a mí me gustaba bastante más que tocar lo de los colorines. Entonces me compré el Rock Band, me compré el micro y tenía ya la guitarra, pero el Rock Band también te permitía jugar con otra gente que cogía el rol de guitarra, batería y cantante. Entonces yo siempre era la voz. Y el primer de las primeras partidas que jugué, la persona que elegía tema me eligió el Anyway You Want It de los Journey y los conocí así. A partir de ahí fue cuando dije, ostras, qué canción más chula. No, porque era una canción así fresca y alegre y tal. Y luego, bueno, eso que te lo apuntas y empiezas a escuchar temillas así sueltos y al final pues me la apunté en mi lista de recopilatorios a comprar en mi vida. que voy tachando ahí y cuando me llegó y escuché los dos CDs, me di cuenta que conocía más canciones de las que pensaba. Que eso no suele pasar con muchos grupos. O sea, obviamente sí, con la que sale en Tron, la de Separate Ways, es con la que más flipé de todo el CD, y a partir de ahí pues se han convertido en un grupo que suelo escuchar bastante a menudo. Sí, la verdad es que sí, es que una cosa buena que tiene Journey, a ver, yo también te diré que yo conocí algunos temas sueltos y demás, pero quizá por ese motivo que ha hecho esto, ¿no? Pues de haberlo oído en películas, en series, en anuncios incluso, y era como, la tenía ahí de fondo constantemente, años atrás, pero no la asociaba a este grupo, sencillamente me gustaba, yo decía, ¿quién cantará esto? Y entonces pues ya descubrí que era Journey, y entonces pues me fui haciendo con la discografía, y es lo que tú has dicho, de repente empiezas a escuchar canciones y escuchas una y te gusta, y escuchas otra y también, y escuchas otra y también te engancha, y es como, ¿cuál no me gusta? Porque tienen, no sé, tienen algo, o será quizá en la época que tuvieron gloriosa, del 81, 83, que tuvieron grandísimos temazos, pero que aún así tú escuchas, aún con otra formación, temas de hoy en día, y también tienen algo, tienen un encanto, una magia que te atrapa, no sabes explicar por qué, pero bueno, yo a mí me tienen totalmente embaucada. No se nota mucho, ¿no? No. Bueno, a mí me suele pasar bastante a menudo, o sea, cuesta mucho encontrar grupos que yo los llamo que te hagan levantar la cabeza, y ahora lo explico. ¿Vale? Si yo qué sé, por ejemplo, coges una lista de estas que te recomienda Spotify, que te suele montar en función de a la música que has ido escuchando, y te la pones de fondo haciendo otras cosas. Y en el momento en que levantas la cabeza porque hay algo que suena de fondo que no conoces, pero te llama la atención, ahí hay algo diferente. Y a mí con el CD de Journey me pasó con la canción de Separate Ways, entre otras, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, claro, el CD ya empezaba con mi favorita directamente, que la nombraremos en breve. Y claro, esta era la pista número 8, y claro, empezaba con, tenía el Don't Stop Believing, el Wild in the Sky, Faithfully, Any Way You Want It, y claro, ibas escuchando una tras otra y era como, bueno, que bien he invertido estos 10 euros. Totalmente. Y claro, es uno de los CDs que les tengo, de los recopilatorios. Hay algunos que a veces pinchas porque te gustan las dos, tres canciones que has escuchado, pero luego cuando te compras el recopilatorio dices, vaya, realmente solo tenían dos o tres. Pero luego hay otros grupos como este, como Deep Purple, o sea, hay grupos que son muy grandes, que son muy conocidos, sí, pero siempre suenan las mismas canciones. Y es una pena porque, claro, dices, si Deep Purple, por ejemplo, todo el mundo conoce el Smoke on the Water. Y de Journey yo creo que pasa más tres cuartos de lo mismo, con Don't Stop Believin'. Sí, Journey sacas de Don't Stop Believin', Open Arms y Anyone You Want It, la gente no sabe más. Entonces quizá yo las ganas que tenía de hacer esto era pues por dar a conocer un poco más, de que no solamente son unos One Hit Wonders de dos temas específicos, sino que tienen increíbles temazos desde que empezaron en los años 70 con la formación original, muy de rock progresivo, muy de jazz fusión, y cómo iban evolucionando hacia otro sonido, pero a un sonido propio de la época, es decir, que tampoco desentonaba. Y decías, le llamaban vendidos, no sé qué. No, sencillamente me tengo que adaptar a la época en la que estoy. Y en la época en la que estoy, esto se lleva ahora, y me gusta, porque además se me da bien. Y es como, yo lo compro. Punto. Sí. Es decir, si ya en los 80 no se lleva ese tipo de tan como he comentado antes, ¿no? Tan hippie, como cuando empezaron al principio, te vas a comer un mojón, tendrás tu público fiel, pero es muy minoritario. Entonces, si tú quieres avanzar y quieres crecer, te tienes que adaptar a los años que te están tocando. Igual que en los 90, pues hicieron otro tipo de música, igual que ahora en los 2000, pues hacen otro tipo de música, pero siempre bajo el mismo hilo conductor, que es el rock. Más suave, menos suave, pero es el rock. Sí, entonces eso para mí ya suficiente. Sí, sí. En ese sentido, a ver, hay muchos que se han adaptado mejor que otros, que suena muy utópico, ¿no? Pero sobre todo es que no pierdan la esencia de lo que es su sonido. Porque cuando los llaman vendidos a otro tipo de grupos es porque realmente han cambiado, han pasado directamente de hacer rock and roll a hacer pop. Pero bueno, que si esto es como va, o sea, al final que cada uno hace lo que quiere. Eso es, cada uno tiene su... Bueno, es una forma de componer. Entonces, tú tampoco sabes la situación en la que están esos músicos o la persona que ha compuesto esas canciones en ese momento. Y a lo mejor el cuerpo lo que le pedía era hacer un tema más comercial o menos comercial, o realmente... necesita el dinero, que tampoco hay que echarle las manos a la cabeza. Es su trabajo. No, por supuesto. De hecho, si ves el documental de Journey, bueno, que hicieron de Detrás de la Música, lo dicen varias veces, ¿no? Tanto Steve Perry lo dice como Nick Sean lo dice. Yo tengo que pagar mis facturas. Claro. Entonces, todos tienen que pagar sus facturas y de algo tenemos que comer. Con lo cual, hay momentos en los que él dice, pues no estaba muy de acuerdo con tal, pero tengo que pagar mis facturas. Entonces, si a la gente que puede seguir su criterio y le va muy bien y gana dinero, genial, pero si ellos no y tienen que tirar por otros derroteros para intentar un poco mantener, ni siquiera subir, mantener ese estilo, ese style, pues chico, yo para mí, perfecto, porque encima lo hacen bien. Es decir, tienen un buen sonido, tienen unos buenos músicos, han tenido muy buenos vocalistas, para mí el mejor, Steve Perry, por supuesto. Pero, a ver, que ahora no lo hace nada mal, el chaval tiene una voz impresionante. Pero es eso, yo para mí, Perry es Perry. Pero aún así han sabido obtener músicos secundarios o vocalistas alternativos que han sabido dar el do de pecho a los temas de Journey. Entonces, da igual quién lo cante, que tú escuchas unos acordes y sabes que es Journey. Entonces, yo para mí eso ya es muy, más que suficiente. No voy a entrar en temas ya de movidas personales del grupo, porque eso a mí ni me va ni me viene ni me importa, pero a mí lo que me interesa es, y lo que siempre digo, déjate de mainstream, déjate de donde va la ola, a mí me da igual. A mí lo que me interesa, tú has dicho que te levante la cabeza, yo digo que cuando termine la canción yo diga, joder. Si termino la canción y yo me quedo con un joder, e incluso voy andando por la calle y me quedo parada, porque lo voy escuchando en el móvil o lo que sea, esa canción ya se me queda a perpetuidad entre mis favoritas. Bueno, es eso, la música al final, como no es, sí es un idioma universal, pero no es universal, o sea, a todos no nos gusta lo mismo. Claro. Entonces es que igual hay otra gente que no lo soporte, pero claro, y a la gente que le guste, pues o sea, a mí personalmente me gustan mucho, son un grupo que ha pasado con, bueno, bastante desapercibido, sobre todo estos últimos años, pero han hecho trabajos tremendos, o sea, bueno, de canciones que me han ido pasando, porque yo sí que me he centrado mucho más en la época más antigua, pero cosas nuevas que me han ido pasando y temas que no había escuchado en mi vida, como el Ricky y tal que me pasaste, pues claro, es que experimentan y eso está bien también, que intenten salirse un poco de su zona de confort, que bueno, que te hagan un disco de rock and roll pero te metan en medio un tema más folk, más incluso... Me saldrá mañana. Sí, pues hay alguno un poquito más tipo trash. De repente Country, te encuentras con un... Sí. De repente te encuentras con un tema de She's Gone Crazy, que tiene una dinámica tan arrolladora que no aparecen ellos. Claro. No aparecen ellos porque es un tipo de sonido muy, muy, muy, muy bestia, muy cañero. Entonces, no aparecen ellos, parece otro grupo. Pero claro, luego ya escuchas bien la guitarra y sabes qué guitarra es, perfectamente. Sí. Porque tiene el toque de Nixon y eso es indiscutible. Pero escuchando al tío, escuchando tal, al principio empiezas a escuchar la canción y dices, ¿es un Journey? Sí. Por eso que es lo que te dicen, ¿no? Que te saca de tu zona de confort y te hace un poquito en plan de, vuelve. Sí. Pero está bien, o sea, así que, bueno, quien se quiera acercar al grupo, desde luego tiene que ir con la mente abierta, que se va a encontrar temas de muy, muy variados, o sea, no solo lo que comentamos, no va a ser un estilo marcado 100%, sino que vas a tener temas lentos, vas a tener temas más cañeros y bueno, todos suelen llegar, ¿eh? O sea, a mí, ya lo que decías tú, la voz que tiene, es que a mí ese estilo de voz me gusta muchísimo, siempre me ha gustado. Y al final también es lo que has mamado de pequeña, ¿no? En mi caso he crecido con todo este estilo de música, con este, bueno, todo el hard rock ochentero que hay. Sí. Y tengo muchísima música de esa época y mucha música de grupos más actuales que suenan como antes, que aún existen, o sea, que no... Sí. Entonces en ese sentido, pues, Jarney, bueno, hace un trabajo y además tiene una discografía tan extensa que mucha gente piensa, ostras, qué lástima, a lo mejor está pensando, qué lástima que los haya descubierto ahora, pero no, lo bueno es descubrirlos. No. Eso bueno es. Y llevártelos para ti, así que quien, bueno, le vas a pegar un repaso increíble a la discografía que tienen, pero que hay muchísimo más, o sea, que escarben, que con Jarney tienen música para un año, como poco. No, pero vamos, como poco como mucho, porque te digo, según he estado hablando de la historia de esta gente, pues han ido sonando algunas canciones y demás. Uh-huh. Bueno, también aprovecho para decir que la gente no se vuelva loca, los que le conocen al grupo y tal, de que a lo mejor si yo hago un comentario y suena una canción, no tiene por qué ser la canción que yo digo en el comentario, puede ser otra distinta, porque bueno, hola, soy primeriza, perdonadme, ¿vale? Pero vamos, que es eso, que yo he puesto varias canciones así de fondo y tal, luego también las que he puesto, ¿no? Para hablar un poquito de las que salen en las películas, que son un grupo muy, muy, muy vinculado al cine y a televisión, a las bandas sonoras, no solamente porque temas suyos han salido en infinidad de sitios, no solo en videojuegos, en películas y tal, sino que encima ellos mismos han estado en el departamento musical de algunas producciones. Sin ir más lejos, Steve Perry colaboró estrechamente con la directora de Monster, con Patty Jenkins, para la banda sonora de la película. Y ahí sonó uno de los temas de Journey, pero él estuvo de asesor musical. Entonces, son unas personas muy vinculadas a todo eso. Uh-huh. Con lo cual, no es de extrañar que en un anuncio de la Super Bowl o en un videojuego, porque luego esa es otra, no son, a nivel mundial, tienen un mogollón de seguidores, pero luego su zona de confort es Estados Unidos y pocas veces salen de allí. Entonces, ellos llenan estadios allí. Yo he visto vídeos musicales de Journey, de conciertos, con más de 60.000 personas. ¿Qué dices tú? ¿Aquí cuántos estadios hacemos de conciertos? A veces son Palacio de Deporte, Palacio de los Congresos, sí, sala de fiestas, no sé qué. Pero ¿cuántas veces llenamos un estadio? Entonces, no, dices que un grupo de los 70 todavía meta y congregue a 70.000 o 60.000 personas, es una barbaridad. Sí, sí. Una auténtica barbaridad. Y que de repente te hagan la ola a todos, movimiento de brazos al ritmo de... Y que eso parezca una marea de gente, que es una maravilla. Yo lo siento, no venderán muchos discos, no estarán en el top 1, no se habrán llevado ningún Grammy. Pero yo simplemente, si tú como cantante consigues que mínimo 60.000 personas pierdan el culo por ir a verte en directo, chico, lo has conseguido. Sí, sí. Bueno, al final es lo que hablaba. Yo escucho muchísimos grupos minoritarios. No es el caso de este fuera de aquí. Pero al final yo creo que un músico cuando consigue llegarle a una única persona, puede sonar muy bonito, pero yo creo que es eso. O sea, cuando compones algo y le llegas a alguien, consigues tocarle dentro y que esas canciones se le queden en la cabeza y las escuche una y otra vez, o igualmente, al final la música también te acompaña en diferentes estados de ánimo. O sea, puedes estar hundido en la más absoluta la miseria, escuchar ciertas canciones y venirte más arriba, darte ánimos o darte esa fuerza o esa valentía que necesitas en algún momento. Y a mí me pasó en algunos momentos complicados que la música siempre me ayudaba a seguir adelante. Sí. Eso, quien no sienta la música así, no lo entenderá. Pero seguro que hay alguien al otro lado de los altavoces que está asintiendo ahora mismo, ¿verdad? Sí, eso seguro. Y a ver, que no, aquí no estamos para intentar convencer a nadie de que escuche este grupo, o cualquiera de los que hable más adelante, o cualquiera de los que pone la propia Laura en su nueva parte del Hangar, que es la emisora del Hangar, en la que suena musiquita, como dice ella, ¿no? Incluso grupos nuevos con toques ochenteros que están bastante bien, que os recomiendo porque está genial. Ha lanzado ya un par de programas y vamos, esto promete mucho. Y es lo que digo, no intentamos vender la moto a nadie, no intentamos decir, tienes que escuchar esto porque lo digo yo y punto. Sencillamente, yo, personalmente, me imagino que Laura también, es voy a hacer esto de algo que de lo que yo quiero hablar porque a mí me gusta. Exacto. Punto. Que consigo que por lo que yo hago tú te pares y digas, pues voy a buscar música de esta gente a ver qué tal está, y consigo, o yo no consigo, sino tú mismo, te lo pones y de repente esa música te gusta y ese sonido se va pasando a otra persona y a otra persona, eso para mí ya es magia. O sea, a mí, y yo no me llevo nada, ni comisiones, ni nada. O sea, no, hola, no trabajo con Juni, no me llevo comisiones. Pero es eso, es decir, yo lo hago porque quiero, porque me gusta este grupo y quiero hablar de él y explayarme con él y su vinculación al cine, que en el fondo son mis dos pasiones, como he dicho al principio. Pero yo no te estoy obligando ni que escuches a Juni, ni que te guste Juni. ¿Que te gusta? ¿Y estás disfrutando este programa? Gracias, déjame un comentario. Pero que si no es así y dices, vaya mierda de grupo, bueno, pues ya está, a ti no te llega, te llegarán otros, te llegará otro tipo de música, me parece perfecto, sigue siendo música, sigue siendo arte, sigue siendo una forma de comunicación, entonces, perfecto. Sí, sí, tal cual, la verdad es que no lo podía haber dicho mejor, es que al final es eso, la música te gusta, hay grupos que te gustan o no te gustan, hay otros que te pueden llegar de dejar indiferente, ¿no? Es estos que te pones ahí de fondo y ya está, no te molestan, pero tampoco es, no perdería el culo por ir a verlos en directo. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a entrar un poquito en faena, que yo tengo aquí curiosidad por saber cuáles son tus temitas favoritos de Journey. Así que bueno, ¿por cuál comenzamos? Pues voy a ir un poco en orden cronológico, por álbum de aparición, por aquello de hacer un poco ordenado. Y bueno, la primera que traigo es Chain Reaction, del año 1983, del disco Frontiers, y bueno, es la más dura de las tres que traigo, la más con ritmo machacón y demás, por intentar coger una diferente de cada estilo, ¿no? Y por eso simplemente de eso traigo Chain Reaction, porque es, bueno, es la primera del segundo CD que tengo, el recopilatorio, y me pone las pilas muy mucho. Y no solo a ti, a mí también me las pone bastante, la verdad, sobre todo primera hora de la mañana. Pues nada, vamos a escuchar Chain Reaction y veréis qué chulada de canción. Eso sí, el vídeo musical tiene sus puntos también, ¿eh? Chain Reaction. Those changes she put you through. Now long distance, yeah. pues eso, que es un temazo, tía. Es que es un temazo. Es sí, que es sí. Un temazo, así que, uf. Bueno, y vamos para por el segundo temita. Pues bueno, el segundo temita, que aquí tendrás tú que hablar un poquito más que yo, porque tiene anécdota, es de... ¡Anécdota! Ahí está. Esto es una bromilla, chicos, de el hangar, perdonadme, pero si sabéis, si queréis saber de qué va, escuchad el hangar. Pues es de... Bueno, la canción es de 1985, del disco Vision Quest. Y bueno, el tema es Only the Young, que es para mí es mi favorito de este grupo. Me lo puedo poner en repeat, yo qué sé, las veces que haga falta y escucharlo una y otra vez. Me encanta aquí como cantan todos y como tocan todos. Y bueno, tú tienes una anécdota sobre esta que yo no la sabía, así que... Sí, la anécdota, bueno, yo me he empapado un poquillo con todo esto y he visto mil documentales, me he leído mil páginas. Y bueno, ahí la anécdota con esta canción es que, bueno, aparte de que la canción tiene un poco de emotividad, pero también de positividad, también para algunos de los miembros del grupo puede resultar incluso dolorosa a día de hoy. Porque bueno, en el momento de esta canción, en esa época, el grupo recibió una petición de la madre de un chico de 16 años con una enfermedad terminal, que el chico se llamaba Kenny Sikaluk. Y este chico lo que tiene una fibrosis quística bastante, bastante avanzada. Entonces el mayor deseo de este chico pues era conocer a Journey. Y bueno, pues el grupo accedió a ir a verle. Llegaron allá al hospital, pues el chico claro, flipó en colores, no te pueden imaginar, ¿no? Pero es que además le obsequiaron con un Walkman que contenía el último sencillo que habían grabado, que resultó ser Only the Young, antes de que saliera al mercado. Pues claro, el chico, como dicen en los documentales, se retorcía de gusto escuchándolo y disfrutaba escuchándolo, ¿no? La pena fue pues que en menos de un día después de la visita del grupo a este chico, en menos de un día, este chico falleció, no superó la enfermedad porque claro, estaba prácticamente terminal. Y entonces en los documentales en los que se habla de esta historia, Jonathan Cain, el teclista, no puede evitar echarse a llorar recordándolo, ¿no? Porque dice que verle con esa pasión, ese cariño, esa emoción, ese recibimiento que les hizo en el hospital y lo poco que duró esa alegría en este chico, le dio muchísima pena y no entendía, de hecho lo dice, no entiende cómo pasan estas cosas a críos de esa edad, ¿no? Y luego Nilsson también declaró que bueno, que el conocer a este chico le hizo ver las cosas de una forma diferente, de darle menos importancia a pequeñeces y centrarse solamente en los problemas más serios, no enfadarte por tonterías, no, porque además en ese momento el grupo estaba atravesando una época un poco rara y después de lo de este chico como que lo vieron todo desde otro prisma. Entonces pues esa un poquito es la anécdota de esta canción, es un poco tristoncilla, lo siento chicos, no todo van a ser alegrías en la vida. Pero la verdad que lo que sí digo es que la canción que comenta Laura, Only the Young, está muy bien. Es, digo, aun siendo emotiva, es bastante optimista. Así que, bueno, ya me diré vuestra opinión. Venga, vamos a escucharla. We'll be right back. Buena elección, ¿eh? Buena elección. Sí, sí, no, no podía... Esta sí que tenía que tenerla, sí. Porque, tío, es... Yo creo que... Sí, me gustan muchas, ¿eh?, de este grupo, pero esta siempre, siempre la llevo encima. Porque me... No sé, me remueve por dentro. Y no sabía la historia que había detrás de ella. O sea, imagínate, ahora... ahora me remueve más. Claro, es diferente. Sí. Y bueno... más canciones, venga, dame una tercera, quiero más. Pues te voy a traer otra también, mira, del 86, no me he movido de los 80, del disco Race on Radio, que se llama Be Good to Yourself, que bueno, es que es una peli que a mí personalmente me transporta a mi infancia, es muy de peli de los 80, o a mí me recuerda mucho a las películas ochenteras de antes, y... Uh-huh. Y me trae muy buenos recuerdos de mi infancia. Entonces, ponérmela y me viene hasta el olor al bocadillo de paté con el colacao. Totalmente. A las pelis de Michael J. Fox, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Es total, es total. Sí, porque además, aún siendo rockerilla, sí que tiene unos toques un poquito más pop de los 80. Uh-huh. Pero no deja de tener esa fuerza de la voz de Perry que dices... Increíble. Así que pues nada, vamos a escuchar Be Good to Yourself. Yeah. pues eso, que sí, Michael J. Fox y James Spader en sus inicios y todo el mundo de pelis típicas ñoñas de adolescentes de 80s, todas. Sí, incluso totalmente. Footloose o cosas de estas me vienen, ¿eh? O sea, sí, sí, Kevin Bacon también le queremos. Venga, totalmente, totalmente. Pues mira, me has dado envidia. Yo también te voy a chivar aquí un poquito. Bueno, es que yo favoritas tengo muchas, pero yeah. Venga, vamos a ceñirnos a tres. Pues digo, venga, tres, porque a ver, mi super mega favorita ya ha sonado, que es Separate Ways, que esa es para mí la canon. Pero luego hay otras que he descubierto, sobre todo para preparar este programilla, porque claro, no había escuchado todas y cada una de las canciones que tiene el grupo, que son una barbaridad. Entonces, para preparar esto, yo me hice un acto de fe y dije, venga, vamos a escucharnos todos los discos, todos los bonus, todo lo que había, los EPs, todo. Y he descubierto joyitas que dices, y si en vez de en su momento, en vez de sacar ese single como single principal, hubieran sacado otro, como por ejemplo Back Talk del álbum Frontiers, que para mi gozo y disfrute es, si no el único, de los poquitos que participó en la composición el baterista Steve Smith. Se nota además un huevo que formó parte de la composición, porque es un no parar de batería. Es increíble la caña, la marcha, el descaro que tiene esta canción. Es increíble, sobre todo la letra, por ahí todo el descaro, porque es increíble. Es como el resumen de la canción, es háblale a mi hermano, básicamente. No, es increíble. Si queréis buscar la letra, Back Talk, es increíble. Y la forma en la que la canta Steve Perry es aún más descarada y más chula, más a la que sí. Por eso es una canción que a mí me gusta bastante. No sé si tú la has escuchado. Sí, es un tema con mucha fuerza. O sea, tiene lo que dices tú, tiene un guitarreo continuo con la percusión que lo acompaña, que bueno, es un tema muy potente, la verdad. Es una muy buena lección para lo que hablábamos, ver lo versátiles que son en diferente, dentro del mismo estilo, son las tres que he traído yo y esta, bueno, y las otras que traerás seguro, que suenan muy diferentes entre ellas y es lo que hace rico a este grupo. Totalmente. Pues nada, vamos a ver qué piensan los demás cuando la escuchen. Back Talk. We'll be right back. que me dan ganas de ponerme a saltar, tía, con esta canción. Es que las canto en la cabeza, ¿sabes? Ya, antes de que suenen es como... Es que no puedo poner algo como... No, mire. Sí, se me va la olla, perdón. Bueno, pues eso, que nada, mi siguiente es también del álbum Reason Radio, igual que tú has traído Be Good to Yourself. Pues yo de Reason Radio traigo una cosa muy chula. Muy chula porque me resulta de un buen rollismo y de una energía buena, increíble. Sobre todo ahora que todo es negativo, todo es malo, todo es horrible, todo es no confiar en... o sea, es como desesperante. Y de repente encuentro esta cosita tan bonita de los 80, del 86, llamada Positive Touch, que no solamente la música y la voz son buenas, sino que el aura que desprende es, como la propia palabra de la canción dice, positiva. Te da buen rollito, te da ganas de sonreír, te da ganas de bailar, te da ganas de tararearlo y hacer los coros, o sea, te dan ganas de besar al perro del vecino, da lo mismo. A mí me gusta mucho. La descubrí además recientemente y reconozco que la primera semana, si no la escuchaba como 6 veces al día, no la escuchaba ninguna. Ya pues, me tocó, pero bien. Positive Touch, por eso me tocó. Sí, claro. Muy Phil Collins, ¿eh? Esta canción es muy Phil Collins. A mí me recuerda mucho. Sí, ay. Sí. Me recuerda mucho el estilo de Phil Collins. Como canción movidita con ese inicio con la pianola y tal. Bueno, pues un temazo también que lo que comentaba antes, que tienes un día malo y te pones canciones como esta y al menos algo te quitan. Totalmente. Positive Touch. Yeah. Love is here to stay. Es que me encanta, me vengo arriba. De aquí ya no voy a volver a sacar más programas, lo prometo. Mentira. Pues eso, nada, ya mi último temita, aunque nadie me lo pida, yo lo digo. Yo te lo pido. Es del álbum Escape, que se llama, el tema se llama Mother Father. Lo compusieron Steve Perry, Jonathan Cain y Nilsson. Y es una canción ya más lenta, muy, muy, muy personal, muy emotiva y con una voz desgarradora de Steve durante toda la canción, que a mí la verdad es que la primera vez que la escuché me hizo incluso llorar. Porque es, bueno, yo ahora también digo que, a ver, yo que soy madre, también es cierto que te pones en esa piel, ¿no? De una madre que su hijo le dice esas cosas y es como, me acabo de hacer pis. Sí, sí, porque además es como una letra bastante heavy, pero también es como de orgullo, es como decir, deja ya de castigarte, deja ya de lamentarte, eres increíble, o sea, lo has hecho todo por nosotros. O sea, hay una parte de la canción que dice, no eres consciente de que tú me diste la vida. Y solamente ya con esa frase, yo que soy madre, ya es que me derrito. Y me derrito y pienso en mi madre. Y todos pensaréis en vuestras madres cuando la escuchéis, porque es una canción para madres. O sea, guardarosla para el primer domingo de mayo, porque la verdad es que es una pasada. Y no solamente a las madres, también guardarlo para el día del padre, que por eso se llama Mother Father. Pero eso es una canción muy bonita, muy, muy, muy personal y muy sensible. A mí la verdad es que me transmite eso, mucho cariño, mucha ternura y me encanta. Sí, eso iba a decir yo, que es una canción muy muy tierna, muy tiernita. Que sí, es que es muy, pues una canción muy profunda, de estas que si no te llega es que eres de piedra, en parte. Y que si hubiera descubierto antes, pues probablemente hubiera puesto en mi boda cuando le hubiéramos entregado el ramo de flores a mis padres, pero tocó Phil Collins, es lo que hay. Nada, amigos, buena canción. Sí, sí, pero sí es un tema muy, muy bonito que cierra un poco esta elección de temas que, eso, que son muy diferentes entre ellos y que, es que no sé qué más decir de esta canción, porque ya te digo, es una elección muy, muy buena, porque todo el mundo conoce Faithfully, que sí, que es preciosa, pero también tienen esta que no la desmerece en absoluto. No, no, para nada. Y Journey tiene baladas no solo de Open Arms y Faithfully Vive el Hombre, tienen baladas anteriores y posteriores. De hecho, posteriores hay baladas increíbles, pero increíbles. La que comenté antes cuando se añadió, o sea, se juntó al grupo Arnel Pineda, After All These Years, es una preciosidad. Con Steve O'Jerry grabaron un tema que se llama Kiss Me Softly, que es una delicia. De lo suave y lo... Es como una caricia auditiva esa canción. Por eso que tienen baladas muy, muy... Saben componer esta gente. Parece que no, pero saben componer. Así que bueno, pues... Mother Father. A ver qué os parece. ¿Quieres unos pañuelos o algo? O... Por favor. Pero es que además lo que más me flipa, tía, es ese final, es la voz de Perry. Es que le oyen los perros. O sea, es que tiene unos agudos este hombre. Increíble, chico, increíble. De hecho, en Will in the Sky también hay una parte que está... Es un solo que hace Sean en medio de Will in the Sky. Y se oye como un silbido y es el puñetero Perry cantando. Que no lo sabes hasta que ves el vídeo y le ves ahí cantando. Y dices, venga, hombre. ¿De dónde sacas esa voz, chico? Es como el vocalista de Boston, ¿no? En More Than a Feeling, que cuando pega el grito final ese es de reventar cristales, ¿eh? A sí, todo sí, el no, que pues tenga... Más agudo todavía. Sí, no me extraña que Brian May dijera de Steve Perry que es una voz de entre un millón, porque vamos, increíble lo que hace este hombre con sus cuerdas vocales. Sí, sí. Así que bueno, pues esas han sido, chicos, nuestras favoritas, las favoritas de Laura, mis favoritas. Hemos estado un poquito aquí, pues eso, contándonos nuestras... intimidades musicales sobre el grupo y sobre la música en general. Y bueno, no sé si tienes algo más que añadir, Laura. Pues no tengo mucho más que añadir, simplemente que si os ha gustado el programa, pues eso, que le deis una oportunidad al grupo, que rebusquéis, que hay muchísimo más, porque la pobre Esther no podía ponerlo todo. Y nada, y que muchísima suerte a ti con esta andadura, que bueno, me parece un tema muy interesante a tratar y que seguro que, bueno, que yo por lo menos esperaré expectante tus próximas entregas. Pues nada, ya sí voy avisando que van a ser ya de carácter mensual inicialmente. Más que nada porque no me da la vida, gracias, solo tengo dos brazos, un trabajo, dos niños y a veces duermo y todo. Tengo esa costumbre, me gusta dormir, lo siento, me gusta dormir. Entonces, pues nada, lo planteo así de hacer una vez al mes. También no tengo ambición ni intención de nada, sencillamente me apetece hablar del tema, me apetece hacer algo así. Algún día ponérselo a mis hijos, decir, mira, tu madre escribió un árbol, escribió un libro y hizo un podcast, toma, tú tienes todo. Sí. Entonces, pues eso no, porque a mí me apetecía, la verdad es que sí, sobre todo Journey le tenía muchísimas ganas, tenía, y tú lo sabes que te he dado mucho la brasa con esto de quiero hablar de Journey, y te he tenido mareada con el tema, no, hasta no, que al final he dicho, pues si quiero hablar de Journey, ¿por qué no me preparo yo algo de Journey? Y claro, de ahí, pues eso, entre eso, y luego lo que comentaba al principio, ¿no?, de la serie Sobrenatural, que tiene muchísima música buenísima la banda sonora y que traeré más adelante. Ay, porque, ay. Vamos a ver, ya os voy diciendo, habrá programas de grupos, como es el caso de Journey, habrá programas de artistas en solitario, que ya os voy avanzando, noviembre, diciembre, puede caer alguno, pero también habrá programas en los que no me especifique un cantante o un grupo específico, sino que hable de una serie o de una película cuya tracklist, que no banda sonora original, a mí me resulte atractiva para comentarla y os esté dando la vara, como voy a hacer con Sobrenatural, como haré con otras series, e incluso, ya estoy arrizando el rizo porque ya eso a mí me encanta, hablaros de temas que hemos escuchado en películas, pero no somos capaces de asociar a un grupo hasta que hemos dicho, este era. O sea, por ejemplo, a mí me pasó con un ejemplo muy claro, El Chico de Oro. Viendo la película El Chico de Oro, la escena de los moteros, sale una canción cuando yo era pequeña que a mí me molaba un huevo. Y diciendo, pff. Y yo no sabía qué canción era porque además salía muy poquito, muy poquito. Y con los años, yo seguía viendo El Chico de Oro y digo, yo tengo que saber qué es. Y apareció esa gran herramienta que es Shazam. Y digo... Claro, cuando lo pongo y me sale que el grupo de esa canción es Rat. Y digo, amigo. Y conocí a Rat desde los 6 años que vi El Chico de Oro. Entonces, por eso, quiero hacer un programa también sobre eso, ¿no? Sobre canciones que hemos escuchado en películas, pero no hemos sabido asociar con un cantante determinado, con un grupo determinado, pero que la hemos oído y nos ha gustado. A ver si alguna da en la tecla. Entonces, pues bueno, es un poquito lo que quiero hacer. Y bueno, pues ya aprovecho, ya que está aquí Laura, y ya me voy a ir un poco despidiendo. Y entonces, pues eso, lo que decía, ¿no? Que a mí lo que me gusta es hablar de las cosas que me gustan, sin mayor historia. No me gusta hablar de trapos sucios, de zafiedades, de críticas negativas, de es que yo la pega que le... No, porque para eso ya están las redes sociales, que hay un montón de comentarios así. Yo, esta es mi rincón de esparcimiento y a mí me gusta hablar bien y me gusta valorar el trabajo y el buen hacer de la gente. Si te gusta, pues perfecto, y si no te gusta, pues hay mucha más oferta que escuchar, eso no hay problema. Con lo que ya sabéis, aquí el nivel del loverismo es muy alto, chavales. Y bueno, pues eso, que os recuerdo, pues eso, como está aquí Laura, que escuchéis El Hangar de la Nostromo también, que bueno, tiene una buena ristra ya de programitas a sus espaldas y más que va a sacar. Bueno, como esto, cuando lo escuche, no sé cuál habrá sacado, cuál no, porque bueno, lo estoy adelantando un poco, pero vamos, que ya os digo que estar atentos en las redes, porque son muy activos además en las redes, están en Facebook, están en Twitter, tienen su propio blog, y bueno, como aquí ahora todo se mueve por esos ambientes, pues claro, yo también, con lo cual, si queréis decirme algo en iVoox, pues estáis en todo vuestro derecho, lo que queráis, algún consejo, ya que estoy empezando, pues mira, para por otra vez, intenta hablar más despacio, ya que sé, lo que vosotros veáis. Siempre desde el respeto, ¿vale? Eso sí, a quien se vaya un poco de madre, hasta luego Mari Carmen. Y bueno, también me podéis localizar en Twitter, arroba ldmp-ladyqueer con Q, en Facebook, la del manojo de pelis, y en mi blog, la del manojo de pelis.wordpress.com. Y ahora sí que sí, me despido con Laurita a mi lado, como no podía ser de otra forma, con un último rugido de mi impala. Journey abandona la radio con un tema descubierto hace relativamente poco, pero que consiguió atraparme debido al carácter que tiene, a la fuerza que tiene y de la época que a mí me gusta, que es, bueno, al final, cuando ya Steve Perry estaba a punto de desaparecer del grupo. Así que chicos, atentamente y con cariño de Lady Q, Laura, muchas gracias por todo. A ti por la invitación, siempre. Aquí os dejo hasta la siguiente entrega con Message of Love. Hasta pronto. Adiós. Shadows I love.